la sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No sé si arrancar candombe o flamenco. ¿Y por qué sería uno o el otro? Porque ayer vi a un profesional excelente y tengo como las muñecas por mis tareas y el uso que les doy, y porque no es una articulación o una parte de del cuerpo que esté acostumbrada como a ejercitar. A ejercitar, sí, pero no a distender, a relajar, a movilizar, tengo como medio bloqueado. Mira. Entonces la recomendación fue. La recomendación fue como tipo ejercicios circulares, de rotación, extensión, bla, bla, bla. Y recién cuando venía con la bicicleta dije, bueno, en flamenco como que, ¿no? Hacen como un movimiento o contorsionismo, no sé, algo. Sí, flamenco puede ser. Hay algo de la muñeca, no sé si al punto en lo cual lo necesitas. Porque viste, cuando una ya necesita elongar, necesita ciertos ejercicios particulares para ciertos movimientos, no sé si entrará. También, pensé que lo decías, yo te escuché sin verte y dije, pensé que estabas hablando musicalmente y dije, ¿le quiere dar alguna percusión? O a las castañuelas. A las castañuelas. Exactamente, o a los tambores, pero no. No, lo pensé desde ahí. Igual nunca, no, o sea, nunca es tarde. Nunca es tarde. Puede llegar a suceder. El flamenco me parece hermosísimo. Hace poco me dijeron que hay un buen tablado cerca de mi casa. Que hay que estarse atenta porque es un tablado histórico y de flamenco. Entonces tiene creo que me lo dijeron en una clave de, puede ser que quizás sea un antro muy lleno de machos. Claro. Más en ese sentido. Pero bueno. Flamenco queer no hay. No sé si hay en estos territorios. ¿Tendría? Deberíamos tener, sí, alguna andaluza, algún andaluce por aquí con ganas de expandir esas músicas. Sí, tendría que haber. En el Reino de España seguro que hay. Yo le decía Reino de España porque es un reinado. Acá yo creo que también tiene que haber. Vamos a buscar en este momento flamenco queer. Tiene que haber algún espacio donde esté más esa apertura. Diario de Jerez. El flamenco queer domina la programación del festival. Pero de Jerez, no es de aquí. Yo tengo algo en el español que... Qué lindo que te sale. Gracias. Me pones una persona española enfrente y he tenido amigas, tengo amigas españolas, y me mata porque yo les explico que no es una falta de respeto, que no es que las estoy burlando, es que automáticamente me hablan de España. Me ponen a una persona española enfrente... Y me fluye, tía. A mí... Pero porque me hubiera encantado no ser parte de ese reinado que ha conquistado y ha traído tanto horror y tanta colonialidad, pero su acento, como me gusta, Dios. Sí, es muy hermoso. A mí me sale eso con Chile. ¿Con Chile? Como con Chile y cantidad de amigas chilenas, entonces... Dijo Chile. De distintos puntos de Chile, con distinta entonación, entonces cantidad de amigas chilenas y de repente cuando estoy contando algo que me contaba esa persona, es inevitable que no limite. Claro. Su expresión, como los gestos, el modismo... Las palabras que utilizan. Viste que algunas corren como un poquito más en la velocidad, otras como que se traban, sí. Te dicen las palabras que tenés que estar como muy atenta porque es como que no entendí nada, como sí. Pero es más fuerte que yo también hacer eso. Un beso a todas nuestras amigas chilenas. Hoy se está cumpliendo otra conmemoración del golpe de Estado 1973 que derrocan a Allende. Es verdad. Así que un saludo a nuestras compatriotas que siguen igual denunciando los crímenes de lesa humanidad que ocurren aún en nuestras neodemocracias que tienen varios resabios. Pero volviendo a las palabras, las chilenas, les chilenes, para mí tienen una maravillosidad que es que construyen unas palabras muy asociadas a imágenes poéticas. A ver. En algún momento, Jacinto, una persona muy querida, chilena, por supuesto, me había hecho como todo un diccionario, no recuerdo todos, pero tienen como imágenes, por ejemplo, que le digan polola o pololo a la pareja. Sí. Viene por dos o seis. Yo estoy diciendo todo lo que me dijeron, gente, o sea, sí. Cero palabra autorizada, escuchan este tono porteño horrible que tengo. Que había dos acepciones. La polola era una fotito muy pequeñita que llevaban los soldados en la en el casco de enfrentamiento. Acá ya fallé. En el gorrito que usaban, no sé cómo decirlo, con la foto de la pareja. Entonces, eso era la polola, tener como a la novia en la cabeza, la pareja, la esposa. Entre ceja y ceja, es como... Y que te pololeen, si no puede ser un bichito, que te está muy dando vueltas, muy ese cerca. Me gusta más. También. Me gusta más esa imagen, que ande como tipo un colibrí. Más que la del soldado, sí. Un colibrí y no un moscardón, que es molesto. El colibrí te da como una cosita así de tipo... Emoción. Ay, como emoción y que quiero que se acerque. El moscardón te dan ganas de meter el zarpazo y así, cual revés de tenis, pegarle a la pasada y tirarlo lejos. Y bueno, hay gente que tal vez está en esos puntos igual. Sí, es verdad. Y pololas. Sí, es pero verdad. Pero no, es más linda la idea del colibrí. Es más linda la idea del colibrí. ¿Pochoclo? ¿Pochoclo? ¿Cómo le dicen? Por ahora no. No, cabritas, porque son blancas y saltan. Ah, me gusta mucho. Es muy poético, hay mucho de la imagen visual de las palabras. Me gusta mucho. El azúcar impalpable igual me gusta la nuestra, pero dice? Azúcar flor, porque es como el polvito el que tiene el polen de las flores, también te gustó. Sí, también me gustó. Y bueno, y así hay varias más, gente, pero yo la verdad es que no me las acuerdo todas. ¿La cerveza? Te diría de... ¿Chelita? La chela, sí, creo que cerveza. ¿Por no... ¿Por qué le dicen chela? Quiere decir caguama, pero caguama es la... En México, que se le dice la de litro, la botella grande. ¿Caguama se le dice la botella grande sí. en México? ¿Una caguama? ¿Y chelita por qué? Chela. Fresquita, no. Fresquita, chelita. Chela. Fresquita también es México, me parece que no es Chile. En Chile tienen una botella de litro y medio de cerveza, la Báltica. La Báltica de litro y medio. Qué maravilla y qué riesgo a la vez. ¿Qué riesgo? Es una sociedad que no puede, que tiene prohibido beber en las calles. Sí. Otra sociedad muy, muy reprimida por eso y también de mucho chupi. Es una sociedad que toma. De alta... De alto tomar. De cultura. Sí. De cultura alcohólica, entre otras cosas, ¿no? Como... Yo tengo una amiga chilena que ella decía que era muy fuerte igual, pero como en base a eso, en otros tiempos, cuando era más joven, que la prueba de la amistad, de una buena amistad para ella, cuando conocía a alguien y le caía bien viviendo acá en Buenos Aires, era como irse de carrete. Entonces dice, yo me iba de carrete. Y si había alguien que me caía bien, pero no conocía tanto. La prueba de fuego era, si ese en ese carrete me acompañaba, ¿hasta el fin o se iba antes a dormir? No, pero y la vara muy alta. Muy alta. Y yo le dije, Jesse, yo te quiero mucho y se ve que conmigo hubo otra cosa que me permitiste y me diste la posibilidad y no me pusiste en esa prueba de fuego porque yo quedarme, seguirle el ritmo. Una chilena peticita cantante como tipo cueca, todo el tiempo bailando cueca, ¿viste? Pim, pim, no, pim, no, saltando no. De acá para allá con mucho movimiento y con un alma muy festiva. Te veo el mediodía del día siguiente, amiga. No, rotísima, no podía llegar a ella o iba, me terminaba acostando a la mañana porque me pasaba en el bondi, ida y vuelta no, de dormirme, ¿no? Porque iba a estar de fiesta. O si llegaba hasta tarde era porque una siestita en el medio. Claro, no. Me parece una prueba de fuego muy alta, muy alta, pero es verdad, o sea, quien te acompaña hasta el final de esa noche, otra linda palabra, carrete, está bien, se gana la amistad, pero también hay otras amistades que te pudieron haber dejado en el camino, que también pueden ser buenas. Yo casi muero en un carrete chileno, no morir, pero... pasarme por mucho, porque ellos tienen una bebida, un trago, al cual apodaron Terremoto. Ya lo dicen todo. Y yo pensé siempre que era un chiste, una exageración, porque además tiene hasta helado de piña el trago. Entonces dice una, bueno, qué sé yo qué puede ser. Es realmente un terremoto interno. No sé si lo volvería a tomar, mirá lo que te digo. ¿Sabemos qué tiene? Claro, el helado de piña te engaña, porque es como, ah, estoy tomando heladito, estoy, es como comerte la manzana de Clericó. Es como, no te comas la manzana de Clericó, así toda, sin filtro, y de una forma como muy ansiosa, porque la manzana concentra todo. Entonces vos te comiste toda la manzanita que la gente fue dejando, y después de repente, sin darte cuenta, pum, en la pera. Y desconcierto total. Acá tenemos pisco o pipeño, granadina y helado de piña. Para mí tiene algo más. Para mí le meten un ron, le meten una cosa más. Claramente, busquen terremoto chileno, tienen que poner la palabra bebida, trago, alcohol, porque si no, tienen información sobre un territorio que sufre situaciones sísmicas complejas. Otro término que me gusta mucho es, ¿estás arriba de la pelota? Ah, mira, ¿y ese? Estás en pedo. Me encanta, ves, de vuelta, es re visual. Si estás arriba de una pelota, estás como cuando estás en pedo, tratando de mantener el equilibrio en tu propio eje. Oye, ¿estás arriba de la pelota? Esa no la tenía, me encanta. Es muy hermosa esa. Es verdad que a mí la primera vez que me dijeron eso, hace ya como 44 menos y como 22 años más o menos, fue como muy visual el término y me quedó grabado, esa, porque después no lo usaban todo el tiempo, es como otras personas chilenas. Fue esa que me dijo, estás arriba de la pelota. Yo nunca la había escuchado de amistades chilenas. Capaz que era de... Tal vez la inventó ella y quedó. Quedó capaz que de un grupito interno y yo lo tomé como que era un término que se utilizaba, no sé. Y me quedó durante años grabado. ¿Y estás arriba de la pelota? ¿En este momento? Sí. No. Ah, bueno, está bien. Mejor. ¿Viste la gente que te habla sin parar? Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana en este miércoles 11 de septiembre, como decíamos, día que se conmemora el golpe cívico-militar en el Estado chileno al compañero Allende, y día que también se celebra el Día de los, las, les maestres en esta tierra por otra persona más fascista, así que no hace falta nombrarle. 13 grados 8 en una capital federal que promete llegar a los 17 grados, más no aún, está un poco fresquito. Yo me comí la curva y salí muy desabrigada. Pónganse un bucito porque hasta que levante va a llegar el mediodía. También hay una nubosidad variable. Se están acercando nubecitas de lluvias, aunque la humedad todavía está en 74%, así que todavía no tenemos nada que lamentar. En el programa de hoy estaremos atravesando distintos territorios posibles, el territorio de la compañera uruguaya con Victoria, viendo qué está ocurriendo en un país que está pronto a tener sus elecciones, y por nuestros territorios, por supuesto que nuestros ojos, nuestras vistas y nuestra atención está en el Congreso, donde hoy se verá la traición radical o el veto, o qué pasará, la represión, la violencia contra nuestros jubilados y nuestras jubiladas que están luchando por una jubilación digna. Decía Periné, hace hora loca. Amigo, regáleme un traguito que me sorprenda, una merienda, un dulce de su tienda, que me ponga a bailar suavecito, bien pegadito, con un guarrito que me hable bonito y que me lleve pa' la playa sobre las olas. Ay, que me mojen esas olas de la Guaira pa' el Tayrona. Que me mojen esas olas. Ya no quiero andar más sola. Sé que se me nota, porfa que me traigan otra copa. Y al DJ, que se ponga una de tu lado. Esta noche no vamos a llorar, hoy mi gente viva así la nada más. Hora loca, y una pastillita pa'l bajón. Vale, mi pana, me regalan, no es la roca. Dime, parcerita, yo ando aquí en la misma nota. Vamos pa' la Guaira. Yo soy el chamito que no te va a andar con vaina. Ahí. Fabuloso, matador. Desde que te vi ya me siento mejor. Vamos pa' la playa, contigo me voy. No traigo un guarito, pero traigo ron. Vamos a parchar para sentirnos mejor. ¡Agua! Sé que se me nota, pues pa' que me traigan otra copa. Dile al DJ que se ponga una de por la voz. Esta noche no vamos a llorar, hoy mi gente vino a vacilar. Nada más hora loca y una pastillita pa'l bajón. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Criminalización de la protesta. Sin pruebas comienza el juicio contra ambientalista por el incendio del diario El Chubut. Se trata de Marcos Willipán, vecino de la ciudad de Trelew, conocido militante barrial del Movimiento de Trabajadores Excluidos, del MTE-LAUTEP, quien se deberá enfrentar a un juicio oral en su contra, siendo acusado sin pruebas de haber participado en el incendio de diario El Chubut, que se produjo en el marco de masivas protestas que tuvieron lugar en Rawson, Trelew y otras ciudades de la provincia, cuando el ex gobernador Mariano Arcioni, diputado y diputados de las fuerzas políticas, impulsaron la ley de zonificación minera en el año 2021. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos denuncian que se trata de una persecución política dirigida contra un militante de su organización, además de ser una herramienta de disciplinamiento para todos y todas quienes se manifestaron en aquel entonces. A fin de informar y que llegue la solidaridad frente a este conflicto, se ha informado a la red de Vecinos por el Agua, en el cual se puede obtener información actualizada sobre el proceso. Asimismo, a partir del día de hoy, comenzará un acampe en Plaza Independencia de Trelew que durará una semana y contará con un amplio cronograma de actividades para visibilizar el caso de criminalización de la protesta social. El juicio se realizará el día 17 de septiembre y será ante jurados populares. La suerte que corra este proceso será un importante antecedente en materia de criminalización de militantes sociales y ambientales. Nuevo paro y movilización de los docentes universitarios. Los docentes universitarios decidieron un nuevo paro para esta semana, que se extenderá por 48 horas. Comienza hoy miércoles 11 y continúa hasta mañana jueves 12. La medida de fuerza se toma en reclamo de mejoras salariales y en apoyo al proyecto de ley de financiamiento universitario. A su vez, determinaron que van a marchar en apoyo de la lucha por la movilidad jubilatoria. Estas medidas de fuerza representan la continuidad de la medida de lucha que durante todo este año realizaron los docentes. Es más, el jueves pasado, el 5, también pararon por 24 horas al no tratarse el proyecto de la ley de financiamiento en el Senado. Anteriormente habían efectuado una medida similar que se prolongó durante dos jornadas, entre 20 y 21 de agosto, en todos los casos con el reclamo esencial de aumentos salariales. En la decisión se sostiene, respecto del costo de la normativa, que la ley de financiamiento universitario cuesta 0,14% del PBI. Con solo lo que se bajó el impuesto país, se pagaba a todo el presupuesto universitario. Ese logro que dice haber tenido el presidente lo va a invertir en pago de deuda y represión, y no en investigación, ciencia y desarrollo nacional autónomo y salarios para les docentes. Detuvieron a dos mujeres mapuches y la gremial advierte, los jueces y tribunales ya tienen todo cocinado. en un marco inaudito de persecución y hostigamiento al pueblo mapuche tehuelche por parte del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales en tiempos de democracia. La justicia federal detuvo injustamente a la Lamien de la Loflafken Huincul Mapú. Nuevamente el Poder Judicial como brazo ejecutor del espejo territorial del pueblo mapuche tehuelche. Ayer martes, por orden de la jueza Greca, apresaron en Cuyamén, en Chubut, a Luciana Jaramillo y a Romina Rosace, quien se encuentra embarazada de 7 meses. Esto se da a días del comienzo del juicio de la causa madre por la represión en la Loflafken Huincul Mapú. El argumento es garantizar que estén presentes en el juicio. Los abogados de la gremial denuncian que estaban a disposición del tribunal y del derecho. Tanto Luciana como Romina fueron presas políticas bajo el gobierno anterior cuando un comando unificado irrumpió en el territorio de Villa Mascardi. Nuevamente, el delito que se les imputa es el de usurpación, un delito que encima es excarcelable. Compartimos el audio del video donde la machi Betiana Colwan pidió máxima difusión a esta nueva avanzada represiva que busca criminalizar al pueblo mapuche que pelea por su territorio. En estos momentos está siendo detenida la Lamien Luciana Jaramillo en la localidad de Cuyamén, ya que el juez federal de la Cámara de Casación de Roca, el juez Greca, acaba de mandar nuevamente los pedidos de prisión preventiva, ya que los días 26, 27 y 30 de septiembre estaremos afrontando un juicio en la comunidad que en nuestro territorio hay un rehue, un espacio ceremonial sagrado, y que va a ir al juicio, bueno, miembros de toda nuestra comunidad, ya que hace unos par de días fue también detenido Gonzalo Coña, y como ya está detenido hace varios meses, Matías Santana. Hoy nuevamente el Estado quiere aprisionarnos, y bueno, es algo de extrema urgencia y de máxima difusión. Movilización en el Congreso en rechazo al veto a la movilidad jubilatoria. Hoy miércoles, la Cámara de Diputados tratará el decreto por el cual Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria tras la brutal represión de las últimas 2 semanas de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal contra jubiladas y jubilados. Una gran diversidad de centrales sindicales, gremios, movimientos sociales y organizaciones movilizarán masivamente al Congreso desde las 13 horas para reclamar a diputados que ratifiquen su voto a favor de la movilidad jubilatoria. Se esperan acciones y marchas en todo el país. En cuanto al tratamiento parlamentario, a pesar de que en junio votaron a favor de la movilidad jubilatoria, al menos 7 diputados de la UCR podrían salvar el veto de Milei. El caso de la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, ambos espacios integrantes de la CGT, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos. Los jubilados y jubiladas, junto a las niñeces, son los sectores más perjudicados por esta política despiadada del gobierno de Milei, denunció en conferencia de prensa Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Queremos vivir en un país donde se respete a los ancianos, a los niños y a los trabajadores, señaló Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional. Por su parte, Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, expresó: seguiremos en la calle para resistir a los embates del FMI y de este gobierno cachivache. Compartimos una de las convocatorias difundidas para acompañar a los jubilados esta tarde. Jubilados que juntan las moneditas para la sube. Mañana vamos al Congreso y hay que aguantar el calor o el frío. Nos quitarán los remedios, nos rebajan el salario. Y el gobierno no amenaza, te mete palos, te mete gases. La única forma de parar este verdadero genocidio que se está realizando contra el pueblo trabajador, jubilado, desocupado y ocupado, contra las niñeces, contra las mujeres, contra las diversidades, es que salgamos todos a la calle. Por eso, esta punta de lanza que es la lucha de los jubilados tiene que ser de todos. El miércoles al Congreso, a pararle la mano al gobierno de Milei y todos sus secuaces. Fuera esta política de hambre, fuera Milei ya, ni un paso atrás, compañeros, unidos, venceremos. 9:30 de la mañana, ya casi en la ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina. Una temperatura que va subiendo lentamente. Estamos en 13 grados 8, un día con una máxima de 17. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero si necesitan por un ratito irse lejos de tanta realidad, de tanta noticia, ¿saben qué? Regresó Cocum y llegó para quedarse con nosotros. Así confirmaron desde la Asamblea de las Dragonas Jubiladas. Ya no habrá más viejos vinagres. Envejecer será un fuego. ¡Charco de arena! Elan y Lía Cali hacen Belcebú. Me monto un trío entre el delirio y el delito. Soy de tirarme al fango pa' luego limpiármelo. Dame un trago amargo y yo te canto algo bonito. Oh, oh, oh. Ay, ay, aunque nunca he pasado hambre. Siempre hambrienta buscando no estar bien. Mitad demonio, mitad ángel. Dime cómo gestionar. Dime cómo hacer. Toda esta puta maldad. Ya no puedo. Toda la vida encerrada. Entre estas rosas. Algo raro que me hace vibrar. Parte de demonio y algo más. No quiero encontrar mi otra mitad. Soy algo bonito con maldad. Busco calma, regalo mi alma. Pa'l demonio que la quiera pa' su jaula. No la necesito, me ha perdido el vicio. Tengo algo de real y algo de mito. Ven por mí. Fluye como el río, mi sangre la que lleva mis delitos. Cuento cinco, bebo, follo, fumo y leo libros. Rompo todo lo que toco por los míos. Mitad demonio, mitad ángel. Dime cómo gestionar. Dime cómo ángel. Toda esta puta maldad. Yo no puedo. Toda la vida encerrada. Entre en estas rosas. Pongo otra copa y maleame. Vine buscando grietas, no te pares a esos pines. Ya ves que mi libro está sangre. Te pongo el anillo y eso tú lo sabes bien. Cómo terminé aquí. Borré la línea que separa el comienzo del fin. Te dije no, terminó siendo que sí. Y hoy me desnudo el placer del sufrir. No tengo miedo si se trata de sentir. Mitad demonio, mitad ángel. Dime cómo gestionar. Dime cómo hacer. Toda esta puta maldad. Yo no puedo. Toda la vida encerrada. Entre estas rosas. Suelo grave, loco, suena un poco tóxico. Coraza loca, solo me pone lo místico. Me corro como cáliz y noto el abismo. Me siento colocada a movimiento físico. Sudores fríos al rezarme contigo. No tengo frío cuando duermo contigo. A veces niego y a veces consentido. Si me conoces, juegas un buen partido. Dime cómo. Bastante para el orto, ¿viste? Charco de arena. La tribu. Incertidumbre. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook.

nefasta sobre las jubilaciones, sobre la seguridad social, pero específicamente sobre las jubilaciones de, obviamente, los que ganan menos. Recordar que la caja militar acá, el Banco de Previsión Social es uno, tenemos AFAPS, que ustedes ya la sacaron, bueno, parte de este plebiscito es para sacar las AFAP, nacionalizarlas, ese dinero que nunca lo vamos a ver, y por otra parte la caja militar tiene aguinaldo, y en la dictadura se les quitó el aguinaldo a los jubilados, o sea, acá no cobran aguinaldo, no sé cómo es allá, pero bueno, con esta nueva ley que sacó este gobierno, los que nacimos a partir del 77, yo nací en el 76, pero los que nacieron a partir del 77 se tienen que jubilar a los 65 años y con menos porcentaje, bueno, es terrible, es nefasta la ley. Entonces, bueno, está la campaña electoral en realidad más centrada que en los partidos políticos, centrada en un montón de gente de derecha y de izquierda en contra de este plebiscito que nace a partir del PIT-CNT y de la sociedad civil organizada. Y bueno, y están todos los oligarcas muy nerviosos, ¿no? Con que no les saquemos la platita para jugar, plata nuestra, que ellos ponen en inversiones, especulaciones inmobiliarias y tal, ¿no? Bueno, eso, hay que venir a votar y hay que votar por la papeleta del sí. ¿Cuándo son las elecciones del plebiscito? También. El último domingo de octubre es junto con las nacionales. Bien. Que lo cual, eso genera confusión, porque, bueno, para derogar la ley de impunidad casi hicieron dos plebiscitos y siempre salió que no, porque, bueno, hubieron grandes manipulaciones de los medios de comunicación y tal. Y bueno, nada, es importante que gane el sí. Ahora lo que están diciendo que en meses se arruinaría el Banco de Previsión Social, lo cual no es cierto, y bueno, un montón de cucos que meten, sobre todo salen a hacer campaña los directores de esas AFAP, que, por ejemplo, acá un sueldo mínimo son 20 y poco mil pesos, y estos señores ganan 800 mil, ponele, ¿no? Entonces nos hablan a los que ganamos 20 y poco y nos jubilaremos con 18 mil pesos de que tenemos que ayudar al país y no defalcar el país. En fin, bueno, como siempre, ¿no? Pueblo contra la oligarquía. Bueno, por otra parte, quería hablar, el 9 de septiembre cumpliría 79 años nuestra detenida desaparecida Elena Quinteros. Yo quería contar una historia breve, en general no hablo de mí, pero bueno, mi mamá vivía con ella en el 76, cuando nos secuestran a las 3, en junio del 76, o sea, en el mismo operativo, en distintos momentos y lugares, pero en el mismo operativo. Yo tenía 80 días en ese momento, mis abuelas me logran recuperar, porque como era una dictadura civil-militar, bueno, con contactos civiles, y a cambio de bienes, me logran recuperar, o sea, me compran a los militares, y bueno, yo aparezco a las 48 horas en la casa de mis abuelos maternos, mi madre pasa 8 años presa y Elena Quinteros desaparece. En ese momento ella es secuestrada y después logra escapar, tirarse por el muro de la embajada de Venezuela. Los agentes del Estado la sacan, la arrancan de los jardines. Desde ahí Venezuela corta relaciones hasta la democracia con Uruguay. Es un caso bastante emblemático. Pero bueno, lo llamativo de esta historia es que hoy, 48 años después de ese secuestro, el apartamento que habían comprado mi madre y ella, obviamente con documentos falsos porque estaban perseguidas, las dos, todo esto que estoy diciendo, antes que nada quiero decir que tengo 660 folios de documentación sobre esto, y escrito de puño y letra por los militares, o sea que no hay cómo rebatirlo en estos tiempos negacionistas. En ese momento ellos se apropian de ese apartamento, que queda en un lugar bastante cheto acá, como si dijera, yo qué sé, Puerto Madero, en Buenos Aires, en Positos, las calles son Mazzini y Libertad, y se quedan las Fuerzas Armadas hasta 48 años después con ese apartamento. Se hizo un juicio para reclamarlo, medio ficticio porque dicen que buscaron a alguien. Mi mamá falleció en el 98 a causa de enfermedades varias, gracias a tanto tiempo de torturas y tal. O sea, yo tuve 13 años, mamá. Y nada, me parece que mi madre ya estaba muerta cuando eso, y entonces queda sin efecto y sigue hoy, después de 15 años de gobiernos progresistas en Uruguay, de izquierda, sigue hoy en manos de las Fuerzas Armadas, que la utilizan para meter a sus oficiales del interior con sus familias allí. Esto es un ejemplo de los tantos crímenes económicos durante el terrorismo de Estado, acá como allá, como en Argentina, ¿no? Lo que hicieron fue enriquecerse, fundir el país, endeudarlo con la mayor deuda externa que tuvimos nunca. Pero además esos pequeños, por entre comillas, robos particulares, ¿no?, que se hacían. En el 79 sacan una ley, los militares, que les permite expropiar los bienes de los subversivos, entre comillas, ¿no? También quiero contar eso, que Elena Quinteros y Alma Rodríguez lo que hacían era propaganda. Su dentro del Partido por la Victoria del Pueblo, sus tareas eran propaganda. Mi mamá estuvo apadrinada por Amnesty, justamente por nunca haber tocado un arma y tal. Todo esto lo aclaro, no porque me haga diferencia a mí, sino porque en los nuevos discursos negacionistas o estos discursos que llevaron a generar una ley que repararon a las supuestas víctimas de la guerrilla, que entre ellos está Dan Mitrione, que era un agente de la CIA, a esa familia también la repararon en este gobierno ahora. Era un agente de la CIA que venía a enseñarle a los militares cómo torturar sin que se te muriera el pichi, como decían ellos, ¿no? Bueno, al día de hoy en Uruguay están reparados estos señores. Sin embargo, los que fuimos niñas, niños y adolescentes, víctimas directas del terrorismo de Estado, no solo no hemos sido reparados, sino que no hemos sido recibidos por ningún presidente de Estado, ni nunca hemos sido reconocidos, ni el Estado nos ha pedido disculpas. Entonces, bueno, nada, recordar esto. Acá en Uruguay se hace el mes de Elena durante todo septiembre. Ellas eran dos maestras que lo que hacían en el año 76, después de 3 años de dictadura, era resistir mediante la propaganda a esa dictadura feroz que ya llevaba 3 años, había afinado mucho sus estrategias de tortura, desaparición, robo de niños, etcétera, ¿no? Y bueno, y hasta hoy se sigue reclamando ese apartamento. Por ejemplo, ahora el Partido por la Victoria del Pueblo está pidiendo a la Comisión de Sitios que sea un sitio de memoria, a lo cual yo tengo mis ciertos reparos, porque, por ejemplo, tenemos un centro de tortura clandestino, el 300 Carlos, acá, que queda al lado del Batallón 13. No sé si es infantería o caballería, porque no tengo muy claras las armas de los militares, pero bueno, que está declarado sitio de memoria, sin embargo sigue bajo la égida de, que lo hablábamos la vez pasada, lo sigue regenteando las Fuerzas Armadas. Entonces, solo puedes hacer una visita al mes y perseguido por militares que resoplan, te tratan mal, etcétera, ¿no? Imagínense, volvemos a eso, ¿no? La ESMA, que vos fueras a hacer el recorrido en el sitio de la ESMA y que hubieran militares llevándote. Bueno, esto es lo que pasa acá hoy. Y bueno, y el Batallón 14, donde ya sabemos que es un cementerio de detenidos desaparecidos, tienen 400 y pico de hectáreas, que sigue llevándolo a cabo, sigue todo el equipo de antropólogos y de investigación llevando a cabo su trabajo con la vigilancia acérrima de los militares, ¿no? Y bueno, nada, entonces quería recordar esto. En este mes se van a hacer un montón de actividades este mes acá, pero el 28 de septiembre vamos a tener una actividad central que va a ser en la puerta del departamento. Acá estuvo un artista argentino que en un momento hizo una proyección sobre la fachada de ese apartamento. Ese apartamento no tiene ni siquiera una placa conmemorativa afuera. Sigue ahí, ¿no? Y bueno, eso, y seguimos reclamando y reclamando que bueno, que se termine la impunidad. Por otra parte, bueno, muy preocupados por lo que está pasando ahí con vuestros jubilados. Creo que los nuestros van por el mismo camino, porque, bueno, de no salir este plebiscito sería terrible, sería una noticia terrible para los que ya están jubilados, que una de las cosas que intenta este plebiscito es equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo. Todas cosas justas, ¿no? Nosotros lo hablamos estas cosas y parece todo tan lógico y justo, y después no se sabe por qué. Yo, con respecto a las Fuerzas Armadas acá, ¿qué es lo que impide llegar a los archivos que sabemos que están en cajas fuertes, en sus comandos? ¿Qué es lo que impide retirarles todas las propiedades que expropiaron, que robaron? Y bueno, nada, siempre en la misma tesitura, resistir, insistir y persistir, ¿no? Victoria, quería volver un segundito sobre Elena y más allá de todo lo que contás de su secuestro, de su desaparición, del departamento. Hoy en Argentina también se conmemora el Día de los, las y les maestres, y me parece que en relación a lo que estás diciendo, siento que hay una tarea por dar. Vos hablas de los consensos y cosas que nos parecen obvias, y que de alguna manera estamos viviendo tiempos de consensos muy rotos, y de las cosas que pensábamos que eran obvias y estaban dadas por sentado, que no están siendo así. Como sabés, este año en nuestra marcha la frase era nunca más es nunca más, o sea, había que volver a aseverarlo. Me parece interesante volver a hablar también de la vida de las militantes, hablar de sus tareas, de su compromiso con la sociedad, porque también se configura del otro lado una imagen de las militancias guerrilleras, de las bombas, de los subversivos atacando a las oligarquías o a los militares, cuando, si bien pudo haber existido guerrillas armadas y que estén combatiendo de esa manera, también existían estos trabajos comprometidos con la sociedad, de estar en las aulas, en las clases, bogando por un crecimiento de una humanidad más comprometida entre sí, buscando la paz, buscando la reflexión, la solidaridad, también la vida de estas militantes que, como vos decías, Elena se dedicaba a la difusión, a la comunicación, a la propaganda, a poder abrir la discusión, me imagino, a informarle a la gente, a que seamos más quienes podamos estar hablando y opinando y no dependiendo de los medios masivos de comunicación. Sin duda, sin duda. Sí, las dos eran maestras populares, además, o sea, trabajaban específicamente en barrios muy carenciados, pasaron muchos años en eso. Elena trabajaba ahora un grupo muy lindo que existe acá, que se llama Fogones de la Memoria, o Fogones por la Memoria, nunca me acuerdo bien, que hacen historias para niños, para contar nuestro pasado reciente a las niñas, y está buenísimo porque van a hacer un trabajo en Canelones, que fue donde mayoritariamente trabajó Elena. Y bueno, sí, la verdad que las dos lo que tenían como maestras era un compromiso importantísimo con las niñeces, que estaban muy mal, como hoy. Y en eso que decías, ¿no? De volver a recuperar, estamos en una locura de volver a recuperar derechos. Uno las piensa en el 76, a las dos, ¿no? Mi mamá estaba embarazada de mí, entonces, como estaban clandestinas en ese departamento, era una, ella hacía decía que era su empleada, y porque estaban en un barrio muy cheto, y la señora que tenía su marido viajante, y lo que hacían, tenían mimeógrafos, imprimían información sobre cosas que estaban pasando y que realmente no te enterabas, ¿no? Porque el terrorismo de Estado era el dueño de los medios de comunicación, como hoy son las ocho familias que dominan el mundo. Entonces, van poniendo y sacando gobernantes, y la gente, y tratando de hacerte creer, hacernos creer como sociedad que nosotros no tenemos nada que aportar más que nuestro voto cada cinco años y listo, ¿no? Y entonces, y no, ¿no? Ayer justamente yo comentaba en Twitter, bueno, ya que no nos vienen a buscar en las fórmulas presidenciales, vamos a ir nosotros, pero, y una compañera me decía, no, bueno, nosotros tenemos que ir como sociedad civil, y lo cual es cierto, es así, es algo que siempre he repetido en esta columna, nosotros ponemos a las personas que se dedican a la política, son servidores públicos y los ponemos para que gerencien nuestro Estado. Pero cuando pasan estas cosas, por eso hablo de este plebiscito, ¿no? El plebiscito viene de eso, de la plebe. Cuando la plebe no está de acuerdo con algo, se pronuncia, ¿no? Por medio de un plebiscito, por ejemplo. Pero también nos pronunciamos en la calle, también nos pronunciamos en medios de comunicación como la tribu, tenemos vías, ¿no? Entonces, como sociedad civil, lo que rescato y el ejemplo que me han dejado esas dos mujeres, Elena y Alma, las dos, es que no hay que descansar, que hay que seguir exigiendo que se cumplan nuestros derechos que nos han costado tanto conseguir, salvando las distancias con, no quiero que suene a estos nuevos discursos, ¿no? De la casta política, y no. Sí que eso, son gerentes, es como el otro día puse algo sobre el plebiscito y uno me decía, ¿y cómo van a hacer? ¿Vas a romper todo y después que gerencien? Y me da pena porque como que se iba a destruir, ¿no? El BPS, el Banco de Previsión Social acá, si salía este plebiscito. Y no, después verán si le sacan los 500.000 millones de dólares por año que le ponen a la caja militar y lo reparten, unen todas las cajas profesionales, la caja militar, yo qué sé. Para eso ellos están, estudian, tienen asesores y es para eso, ¿no? Pero el pueblo se pronuncia de que no quiere más jubilados con pensiones miserables, que se mueran de hambre, que no puedan ayudar a sus nietos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde la sociedad, ¿qué podemos hacer que no se rompa esa idea de que nosotros somos los que tenemos la voz, nosotros somos los que peleamos por esos derechos, exigimos esos derechos y después tenemos que exigir que se cumplan? Ayer acá en el Parlamento se votó por primera vez, por unanimidad en el Senado, una ley que lleva 8 años presentando la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio sobre la protección a las infancias y a las adolescencias en el sentido educativo, alimenticio y tal, ¿no? Y de salud. Y hace 8 años, ¿entendés? Que estamos para que se apruebe esto. Pero bueno, hubo toda una presión social, además de que esta mujer es gigante y ha seguido con esto. Pero ahora hay que ponerle, ahora no nos podemos descansar, ¿no? Todo el mundo festejaba ayer y yo decía, bueno, ahora a esta ley hay que ponerle presupuesto, porque también se aprueban un montón de leyes que después no tienen presupuesto, como acá hay una ley que nos ampara en salud integral a todas las víctimas directas del terrorismo de Estado, y sin embargo, después de la pandemia nos dejaron un año sin psicólogos ni psiquiatras, porque decían que no había presupuesto, este nuevo gobierno, ¿no? Sacó un montón de servicios. Entonces, bueno, nada, esa idea de que no tenemos, que los derechos que conseguimos después los tenemos que cuidar, y somos nosotros los que tenemos que cuidarlos, ¿no? Sin duda. Sí, como tratar todo el tiempo de romper esa distancia que se instala de que es inaccesible llegar a personas que están ahí cubriendo y cumpliendo con determinados cargos, ¿no? Como esta, claro, esta cosa tan instalada también dentro del imaginario de que nunca se llega, que no se puede, que no te dan bola, y cuando alguien accede y tiene una manera de ser y de llevar su gestión como tendría que ser, que es receptiva, con escucha, con acción y dando lugar a la participación, nos termina sorprendiendo. Y también pienso en lo importante de la charla y la comunicación fluida entre distintos territorios también, porque cada vez sucede con mayor frecuencia de que yo lo veo tipo efecto dominó, como que va pasando todo en los mismos lugares y nos damos cuenta de lo que está sucediendo y de esas similitudes cuando ya lo tenemos enfrente y en la cara y en una situación de angustia y de terror introyectado también. Sin duda, eso de que bueno, sí, conseguimos un derecho y ahora ya está, para nada, ¿no? O sea, hay que cuidarlos como locos y locas, y además tener en cuenta que nos tenemos que basar en las declaraciones de los derechos humanos, ¿no? Más allá de que discrepo en algunas cosas con las Naciones Unidas y tal, me interesa mucho esto, ¿no? De que nos tenemos que regir. O sea, hubieron dos guerras mundiales en este mundo para que se juntaran un montón de gente pensante a decir, bueno, estas cosas no tienen que pasar. Y después pasó el tiempo, porque desde el 48 esto, y las sociedades fueron cambiando y fuimos incluyendo más derechos, ¿no? Entonces, yo invito a todos a que lean todos los derechos humanos, como la salud, la vivienda, la educación, que son parte de un derecho humano, que sería impensable si uno se rige por los derechos humanos, la especulación inmobiliaria, la especulación con la salud, con la educación, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora voy a proponer para la próxima, para la próxima, que estos plebiscitos solo que cambian la Constitución solo los podés hacer en las votaciones nacionales. Yo lo que quiero promover es una ley que obligue a todos los legisladores y legisladoras a que usen el transporte público, como pasa en otros países, muy lejanos, pero pasa, a que usen la salud pública y la educación pública. Y ahí vamos a ver cómo cambia todo, porque hay que estar en la sala de espera de un hospital, siendo pobre, estando herido, hay que estar en una escuela pública y llegar, siendo, incluso para los maestres, ¿no? O sea, que los gurises te lleguen sin medias, en pleno julio, y bueno, y toda la gente que está sin casa, ¿no? O sea, no podés tener gente viviendo, un país, siempre repito lo mismo, un país de 3 millones de habitantes que produce alimentos para 30 millones, no se puede dar el lujo de tener 240 mil niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza, ni ningún ciudadano, ciudadana, ciudadane viviendo en la calle. En estos 4 años ha aumentado muchísimo, una cosa horrible que empecé a ver, que eso sí hay que agradecerle a los gobiernos del Frente Amplio. Ningún niño estaba en la calle ni trabajando. Hoy estoy viéndolo nuevamente, lo cual me parece terrible. Yo siempre insisto, viste, que tenemos un Milei a la uruguaya nosotros. Él se cuida un poquito porque en realidad son 3 generaciones que viven del Estado, más de 3 generaciones ya de los Herrera. Pero se cuida un poquito de hablar, ¿no? Dice que odia al Estado, pero lo fue destruyendo, ¿no? Y fue destruyendo nuestros entes públicos, como de electricidad, de telefonía, etcétera. Y nada, y hoy estamos como estamos, teniendo derechos, por ejemplo, la ley trans, que la conseguimos a lucha y lucha y lucha. Hoy no se están pagando las reparaciones, no se están pagando las jubilaciones a esa gente, no se está teniendo psiquiatras para esa población en el interior del país. O sea, si alguien vive a 600 kilómetros tiene que ir a Montevideo a atenderse. Bueno, eso, ¿viste? No nos podemos quedar como sociedad en que se aprueba una ley, sino perseguirla y exigir que se pongan presupuestos para esas leyes y que se cumplan, porque no es que un día se nos ocurrió que tenemos que hacer una ley trans o una ley a favor del aborto. No, tiene sus argumentos y tiene un porqué. Acá se terminó la mortandad materna. El otro día fue noticia, quería hablar rapidito, fue noticia porque que fue la primera mortalidad materna, una gurisa dentro del INAU, que es el instituto que supuestamente debe proteger del Estado a los adolescentes y las adolescentes víctimas de abusos y de violencia y tal en sus casas, internada allí. Bueno, ahí se destapó toda una red de trata dentro del INAU, entre funcionarios, policías. Ahora hay 2 policías en el litoral acusados. Esa chica había sido abusada, embarazada y murió en el parto. Esa fue la primera mortalidad materna que tuvimos ahora desde hace muchos años. Entonces, nada, o sea, En 15 años de progresismo acá se consiguieron un montón de derechos, fueron aprobados, etcétera. Pero bueno, después, ¿qué hacemos con esas instituciones que están podridas y que realmente, o sea, porque yo escucho a los libertarios hablar de casta política y no sé qué, y los curros del Estado y no sé cuánto, pero eso, llevamos décadas y décadas con instrumentos que serían para el bien, que están mal, y ya no estamos hablando de corrupción, sino que estamos hablando de los derechos humanos básicos, la violación de los derechos humanos básicos, ¿no? Como el INAU hoy, que tiene medicalizado a todos los gurises que están ahí, o por no tener familia, o por ser violentados por sus familias, etcétera, ¿no? Entonces, nada, yo lo que siento como sociedad civil es que está faltando movimiento, que nos movamos. Creo que la pandemia fue un gran experimento para pararnos a todes y nada, y tenemos que empezar a sacudirnos y movernos porque nada, somos uno de los continentes más ricos de este planeta y nos siguen saqueando desde afuera con muñecos como Milei o La Calle que están subeditados a fuerzas del norte en este nuevo plan Cóndor que se dedica a violar los derechos humanos sistemáticamente en toda América Latina. Te agradecemos un montón por sacudirnos un poquitito con esta información. Abrazo, muchas gracias y hasta el mes que viene. Te mandamos un beso enorme. Pasaba Victoria desde Uruguay actualizando información, analizando cuál es la situación allá y haciendo historia, recordando a Elena Quinteros. En los ascensores todos miran mal. Hoy estamos todos mal de la cabeza. Como un volcán a punto de explotar. Esta mansalva contra el que se meta. En esta absurda jungla de alquitrán. Miedo. Inde paranoia city. El pellejo, nudos y alfileres en el corazón. Hoy estamos todos mal de la cucusa. Como un volcán a punto de explotar. Esta mansalva contra el que se cruza. En esta absurda jungla de alquitrán. Miedo. Inde paranoia city. Decirlo, pero no sé. Nada.

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza. Te invitamos al teatro a ver La Computadora Salvaje. Una historia ambientada en el año 2004 entre películas piratas y fantasmas de conurbano. La Computadora Salvaje. Terror, drama, romance, comedia y mucho más. La Computadora Salvaje. Jueves 21 horas en Teatro El Grito, Costa Rica 5459, Capital Federal. La Computadora Salvaje. Auspicia La Cueva del DVD, lo mejor del cine en tu casa, en copias de alta calidad y a los mejores precios. La Cueva del DVD, @yahoo.com.ar. La cueva del DVD. Qué linda, me imaginé de repente una cueva llena de DVD viejos y cassette viejo. Y todo esto es para anunciar esta obra de teatro, esta invitación que recién nos hacían y el sorteo que estamos teniendo, que se va a concretar mañana jueves, no el viernes. Exactamente, porque mañana jueves por la noche, desde las 20 horas, es que se estará presentando esta bella obra de teatro. Y como saben, desde el lunes hemos habilitado el sorteo de 2 entradas para poder ir a hacer un corte en la semana, para poder empezar a disfrutar de la escena artística de la mano de un regalito. Que te regalen las entradas siempre te da un empujoncito. Da un empujón y además podés invitar a alguien. Para poder participar nos tienen que contar qué película pirata verían y con quién, a quién invitarían. Porque además también el lunes decíamos con Juli, Charco, para este tipo de cosas, en un momento tan difícil como este y demás, medio como que se... o la intención, al menos, es que pueda ser facilitador de encuentros, de uniones, de citas. Se quiere casar. De citas. Yo me quiero casar y usted al revés. Ay, claro, de citas. Entonces, esta sería como una propuesta, ¿no? ¿No crees sí, que no, sea no. una posibilidad de cita con alguien? No, no, me parece fascinante el servicio. Sí, me causa gracia el devenir. De acompañar las luchas, estar acompañando a todos nuestros radioparticipantes y además esa vuelta de rosca, decir, bueno, volvámonos un cupido en vivo. Un escupido, dijo Carlita Montero el otro día. Ay, no. Es una escupida porque el amor a veces también te escupe, dijo. Y dijimos, bueno, está bien. Están los ánimos particulares en sí, este mundo. Sí, medio así, pero por eso mismo estamos invitando a que puedan participar. Nos pueden llamar o mandar un WhatsApp al 11-31-26-0-88-7 o buscar en las redes sociales de Charco de Arena, que nos encuentran en Instagram o en Facebook como @charcodearena, la parte donde dice sorteo La Computadora Salvaje y ahí hacer un comentario. Como lo hizo de todo un poco... que dice, vería la historia sin fin con Selfie 122. Qué tierno, la historia sin fin, película hermosísima de los 90. Ahí tenemos, se cayó un par de sotas. Hermosa película para ver pirateada, muy de DVD, muy de tarde, de domingo, de cuando éramos chicas. Me llevó a un lugar lindo. Con cabritos. Con cabritos. Y chocolatada. Exactamente. En mi caso, con torta de manzana invertida y chocolatado mate, seguramente. Qué rico. Carolina dice, vería La Isla del Tesoro con Almu de Naro. ¿Cuál es La Isla del Tesoro? No lo sé, te la estoy buscando en este momento. Después Emma Muñoz dice, vería La Ola para pensar que por ser pirateada la historia sería falsa y no podría ocurrir, y lo vería con Pablo 8722. Y después Soy Saltita dijo, lo quiero y lo tengo. Bueno, ella vino y dijo, a mí no me vengan con reglas, yo quiero las entradas, las pido de esta manera, abrupta. Está muy bien. Se me acaba de venir a la cabeza una película. ¿Que verías pirateada? Que si la habré visto en mi infancia cantidad de veces. ¿Cuál? Cuenta conmigo. Uy, ahí te fuiste. Es un buen momento. 80, sí, 80. Sí, sí, está muy bien. Es, o sea, se me vino esa película y ahí automáticamente atrás del título de la película se me vino Marina Gómez y Male Trapiela, que eran con las amigas que la miraba siempre. Hermoso. Entonces ahí queda tu película pirateada y les dejamos el espacio a todos los que quieran ir este jueves en la Ciudad de Buenos Aires al teatro, que nos escriban por nuestras redes sociales. Bueno, ya saben, pueden acatar la consigna o no, directamente ir y exigirnos participar en el sorteo y que les demos las entradas. Relés hace Canción al Ocio. Parece lobo pero no es lobo y tengo mucho que hacer. Tengo 20 pesos que me regalaron ayer. A ver si ahora sí te pones a hacer algo de provecho. La cerveza no es un buen pasatiempo. Aquí en este lugar hay un prófugo de la justicia. Dicen que lo buscan en la perrera local. Es Antonio alias Tony, no le gustan las croquetas y su pasatiempo es perseguir bicicletas. Ahora sí parece increíble que no pueda parchar mi bicicleta y ahora sí tengo que caminar. Odio el transporte público, odio la Biblia de los políticos y odio los días en los que me tengo que despertar. Ahora sí para despedir esta bonita canción, mando mi bendición para los hombres productivos, pieza clave de este país. Hay que trabajar las 8 horas al día, con prestaciones superiores a las de ley. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Me encantaría decirlo como 3 empanadas. 3 empanadas son un poquito más, 15.000 pesos. ¿Qué son 15.000 pesos? Una docena de empanadas, ponele. Más o menos. Más o menos. Bueno, 15.000 míseros pesos. 15.000 míseros pesos son la diferencia que... 5 birras. 5 birras. La diferencia que les iban a dar a nuestros y nuestras jubiladas con la ley que se votó hace unas semanas atrás y que el presidente de la nación decidió vetar. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? ¿Por qué es tan importante? Porque hoy se iba a tratar, luego que saliera el veto, la charla, los runrunes que había en cuanto al Congreso, es que les diputades, particularmente los que votaron a favor de esta ley, de que se haga ese mísero, minúsculo aumento para sacar el valor de una jubilación, que sea al menos por sobre la línea de pobreza, Bueno, el run run era que quienes habían votado para que los jubilados y las jubiladas tengan una jubilación más digna, iban a insistir con eso tras el veto y decir, che, no, ajusten por donde quieran ajustar de otras maneras. Digo, me parece que Mercado Libre tiene varias extensiones impositivas, creo que hay varios empresarios en el sur del país con varias extensiones impositivas. Digo, hay algunos bolsillos en los cuales apretar para sacar esos míseros 15 mil pesos. Y quienes están en la Cámara de Diputados y Diputadas representando al pueblo iban a más o menos insistir con eso. Bueno, el día de ayer, viste que una puede, no sé qué hiciste vos ayer a la noche o al mediodía, si te juntaste con amigas a almorzar, porque quienes sí, mi nivel de enojo es, ya no puedo ni caretearlo, quienes sí se juntaron a almorzar en la Casa Rosada son 5 personas que por supuesto que pertenecen al partido de la Unión Cívica Radical, porque ¿quién estará detrás de una traición con un puñal en la espalda de los jubilados y las jubiladas? Una cosa es ser un fascista declarado e ir en contra desde el llano y decir no se lo merecen y bancártela en tu podio y entrenamiento del odio. Y otra cosa es ser este tipo de neofascista escondido en el cual la UCR fue quien impulsó la ley para el acomodamiento de la jubilación. Por supuesto que había otros proyectos de ley que iban por un aumento muchísimo más significativo. El que prosperó porque logró tener cierto consenso en la Cámara era el miserable. El miserable es el que se transforma en ley, de vuelta, un proyecto que impulsa la Unión Cívica Radical. Es el proyecto vetado y es el proyecto en el cual había que insistir. Bueno, te voy a decir una serie de nombres que yo sé que una dice esto y dice, a estas personas nunca más nos olvidaremos, la historia los marcará. Bueno, no, está Federico Sturzenegger, está Pato Bullrich. Nos olvidamos muy rápido, la sociedad tiene ahí un nivel de lavaje de nombres, pero los vamos a nombrar porque me parece importante. Son Mariano Campero, son Francisco Monti, Roxana Reyes, José Federico Tourner y después está Luis Picat, Pablo Servi y Martín Arjol. Estos nombres que te acabo de decir, estos 7 nombres, 5 de ellos se juntaron ayer en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Los otros 2 son otros 2 ciervitos que van detrás votando. Y por supuesto el que más me gusta, Rodrigo Llantito de Loredo, que es quien se puso a llorar, tal vez lo recuerden, enfrente de la Cámara, enfrente del Congreso, porque él quería ayudar al gobierno a que dé la ley de bases y el gobierno no estaba ayudándolo a ayudarlos. Y también presenció un momento maravilloso en el cual un colectivero pasa por enfrente mientras él estaba dando una conferencia de prensa en la calle, abre la ventana y lo putea directamente a él. Rodriguito de Loredo, ese nombre tiene que quedar más marcado que todos, porque es el que impulsa este arrepentimiento de la UCR con su propia ley. El famoso que se quiebre pero que no se doble, yo no sé en qué contexto lo estarán aplicando o qué estarán pensando estos muchachos, que hoy en el Congreso, donde en las calles se están juntando los y las jubiladas, donde se están juntando docentes, donde se están juntando trabajadores, donde alguna parte de la CGT dijo que quizás se le ocurría pasar por ahí y acompañar. Las dos CTAs también están más o menos, creo que ubicaron donde queda el Congreso y están yendo para allá. Eso es lo que va a ocurrir hoy. El panorama está abierto porque si uno sacaba las cuentas de quienes votaron a favor de la ley y quienes deberían insistir, daba para la insistencia y la anulación del veto. Ahora bien, después del almuerzo de ayer y de todas las tramas ocultas que deben estar, porque si bien a los jubilados no le quieren dar 15 mil pesos, pero a estos muchachitos algo de mayor valor le deben haber dado, porque no creo que se hayan ido con una docena de empanadas bajo el brazo para ir en contra de lo que ellos mismos sancionaron. O ni siquiera creen ellos mismos que valen una caja de empanadas y solo por el hecho de que les dijeron que lo hagan, lo hicieron. No lo sé, tampoco me interesa, pero sí me parece que lo que va a ocurrir hoy es tremendo, porque se sigue mostrando el nivel de tejidos de hilos con el poder y lo fácil que caen diputados y diputadas en la trampa de hacerle el juego a este fascismo explícito de una manera en la cual ya ni pudor ni vergüenza tienen, porque yo no sé cómo van a dar la cara hoy a justificar que la ley que hace 2 semanas ellos mismos propusieron, impulsaron y votaron a favor, hoy están en contra. Sí, muchas cosas se me cruzan por la cabeza, entre ellas como el nivel de perversión y de manipulación de este tipo de accionar y el costo y la consecuencia que eso tiene en mucha gente. Vos decías, hay que nombrarlos, y yo estoy totalmente de acuerdo que es necesario poner el nombre e insistir con eso, justamente porque nos viene pasando con personajes que ya tienen un renombre dentro de la historia y nos olvidamos por tiempo, y de repente vuelve a aparecer, y es lo que siempre decimos, no es que reflotó, no es que levantaron la baldosa y apareció de ahí, es que nunca se fue, siempre estuvo en esta forma tan perversa y de manipulación que tiene el poder de entrar por una puerta, esconderse un cachito, volver a salir, unirse con otro, unirse con aquel. Y creo que mencionarlos y hablar también desde un lugar donde se pueda escuchar, ¿no? Como sociedad, donde podamos escuchar, donde sintamos cierta identificación, donde alguien pueda explicar la situación, no generando rechazo, sino generando empatía para esa escucha, para tener esa información, ayuda también a romper un poquitito esta cosa tan instalada de esto que planteas, no tienen vergüenza. No, vergüenza no tienen, es un accionar que se instala, y lamentablemente se instala cada vez con más fuerza, de hacer y deshacer sin ningún tipo de costo, ¿no? Exactamente, pero ¿sabes lo que sí tiene costo, y tiene un costo altísimo, tiene costos más altos que varias jubilaciones mínimas? La represión que organiza Patito Bullrich, porque ese nivel de represión, esos tarritos que compró nuevos de gas pimienta con un tipo de químico que es muchísimo más dañino que cualquier otro gas pimienta, eso sí vale una jubilación mínima. Y en eso nadie está diciendo hay que achicar, quizás tengamos que reprimir un poquito menos, achiquemos un poquito la represión. Y es más, yo me imagino que en el Congreso, aún no vimos imágenes, pero debe estar todo llenísimo de policía, llenísimo de gendarmería, preparados y preparadas para reprimir, porque lo vienen anunciando, porque la semana pasada, cuando cagaron a palos, ya se me fue la palabra correcta, pero cuando golpearon, reprimieron y azotaron a jubilados y a jubiladas, tuvieron el tupé de salir después a los medios de comunicación y decir, ¡ay, qué jóvenes que eran los jubilados y los jubiladas! Queriendo hacerse que en realidad no había ni jubilados ni jubiladas, sino que lo que habían eran fuerzas militantes que iban al choque, no gente a pedir por sus mínimos derechos. Y quienes somos más jóvenes y quienes no estamos en la línea de jubilación, lo que sí estamos haciendo es pensar en eso. En principio, por el respeto que nos merece cualquier persona mayor que haya atravesado toda su vida en este sistema capitalista del horror y que merece poder tener una jubilación digna, vivir los últimos años de su vida teniendo un sueldo, teniendo plata que le entre, que le sirva para vivir, para pagar el alquiler, para pagar sus medicamentos, para poder disfrutar de la vida luego de haber trabajado toda la extensión de su vida. Y a todas las personas miserables que no están en la línea de jubilación, que son más jóvenes que eso, que están en su edad trabajando, ¿por qué se les ocurre pensar que los jubilados y las jubiladas no tienen derechos y que no les va a tocar y que no vamos a venir nosotros en algún momento a llegar a un sistema completamente roto con jubilaciones cada día más miserables? Estamos hablando de superar la línea de pobreza. No estamos hablando de una jubilación que entre en un número que digas, bueno, no, claro, están todas las jubilaciones cerca de ser jubilaciones de privilegio. Quizás sea mucha plata para los jubilados. Como si fuese mucha plata, igual. Pero estamos hablando de la línea de pobreza. Sí, superar la línea de pobreza. La posibilidad de irse un fin de semana a Chascomús, ¿no? A las Islas Canarias, ¿no? Como un viajecito para alivianar también, para tener una calidad de vida más grata, ese tipo de situaciones. También pienso en esto, Delio, como esa, no sé cómo ponerlo en palabras, pero esto de creer de que no nos va a llegar, de que estamos exentos, ¿no?, a ese tipo de situaciones. Como decir, ¿cómo puede alguien pensar de que nunca le va a llegar? Va a seguir envejeciendo, va a llegar a una situación así. Entonces, ¿cómo podés tener esa indiferencia tan grande de que eso no va a suceder? Y a la vez también pienso, todo lo que no sabemos, pensaba la cantidad de garitas de seguridad que van poniendo en distintos lados, ¿no? En gobierno de la ciudad, ¿qué costo tiene eso? ¿Cuánta plata sale? Muchísima. Bueno, no la sabemos y ni siquiera tenemos como la inquietud o la duda de preguntar qué valor tiene eso, cuánto sale. Ese sería un recurso que, y claramente sabemos que no va a traer una seguridad mayor eso, sino como un desparramo de inseguridad avalada socialmente. Es que es una miserabilidad humana, no es una miserabilidad económica. Es algo de la humanidad y de la materia sensible lo que nos hace humanos, que en lo personal creo que está rota y vuelve a ciertas personas absolutamente miserables y deleznables en esta sociedad. Porque vos querés empezar a hablar de plata, hablemos de plata, hablemos de Galperín fugándose a Uruguay para no pagar impuestos, hablemos de las extensiones impositivas, hablemos de las retenciones al campo, hablemos de los viajes de Milei a hacer propaganda política en convenciones donde ni siquiera tiene reuniones bilaterales, donde ni siquiera tiene reuniones con empresarios, ni siquiera para caretearla. ¿Querés que hablemos? Hablemos de los sueldos de los senadores, hablemos de los asesores de los senadores, hablemos de las jubilaciones de privilegios, hablemos de las jubilaciones de los jueces, hablemos de todo el fucking sistema judicial. ¿Hablemos de plata? Hablemos de esa plata. Pero lo que está ocurriendo hoy, lo que están haciendo con este veto, lo que están haciendo estos 7 diputados de la Unión Cívica Radical, es miserable. Y estas personas y estos nombres, la verdad es que sí merecen ser recordados, y sí, porque lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos con nuestro jubilado insurgente que se acercó aquí al estudio a hablar con nosotras. La comparación con lo que pasaba en los 90 da mucha tristeza, te rompe muchísimo el corazón. Porque en los 90 estaban luchando por llegar a los $400, que era la base mínima para no entrar en la indigencia. Hoy estamos hablando de menos de $300. Lo que se está luchando. Es muy triste el retroceso, es muy triste volver a ver las mismas imágenes, es muy triste que sea Patricia Bullrich la que esté reprimiendo jubilados en el 2001 y en el hoy. Y ahora. Y que sobre eso la memoria se nos evapora, se nos desarma y siguen las mismas personas que nos destruyen el país continuamente una y otra vez. Y hoy, en el Día de los Maestros y las Maestras, el lugar donde hay que estar es en el Congreso luchando con los y las jubiladas. Calles del sinsentido se abren camino entre mariposas, callecita brotada de mil recuerdos negros y rosas, calles tapando yuyos como el murmullo de la memoria, calles tan recurrentes que se acurrucan sobre su historia, calles de mil bocinas, carrocerías y altoparlantes, calles de lo que han sido, de lo que fue y de lo que soñaste, calles como testigos de tus promesas en el espejo, calles de los suspiros, las propagandas y los reflejos, calles con las baldosas todas quebradas por las raíces, calles de las hormigas, los pajaritos y las lombrices, calles que caminabas cuando era chico y que ahora es más grande, calles donde flotaba sin apurarme ahora que es tan tarde, calles con horas pico, con nombres propios y policías, calles donde se choca la realidad con la fantasía, calle con el hastío del sinsentido de una verdad, calle donde se choca la fantasía y la realidad. Ese que sé yo, hey, oh, ese que sé yo, hey, oh, ese que sé yo, hey, oh, ese que sé yo. Valle de la conciencia donde se pierde lo que se aferra, calle de los vestidos donde la muerte ya hizo reservas, ratas entre los cables de los faroles y en las cornisas, lunas que aturden puentes se comen flores con sus espinas. Semáforos trabados en amarilla indecisión, bicicletas atadas con las cadenas de la razón, gatos, perros, tortugas, canarios, todos en la prisión, corriendo por palieres entre paredes sin corazón.

otro lugar. Esperan a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos. Este es nuestro lugar. Las plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos a Tucumán, donde vecines incendiaron gomas en una sucursal de una empresa energética. Cansados de los brutales aumentos en las boletas de luz, un grupo de vecines incendiaron varias gomas en las puertas de la sucursal de la empresa de distribución eléctrica de Tucumán, Sociedad Anónima, en el departamento de Juan Bautista Alberdi, al sur de la ciudad de Tucumán, a modo de protesta. El episodio ocurrió el pasado lunes, poco después de las 10 de la mañana. Las personas se autoconvocaron allí tras recibir facturas por un valor en el que en algunos casos alcanzaban más de la mitad de un sueldo promedio de un trabajador. La boleta anterior la pagué 67.000 y ahora llegó 198.000 pesos. No puede ser, no tiene sentido y no se puede pagar, comentó uno de los presentes. Entre otras creatividades a las que tuvieron que acudir los vecinos para hacer frente a la factura, una mujer de la ciudad vecina de Simoca contó que armó una rifa para poder recaudar fondos. Nuevo fallo sobre la causa de la noche del apagón en Jujuy. El Poder Judicial ya decidió que esa causa quede impune, primero aguardando la muerte del empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier y ahora dilatando la realización del debate con el único imputado sobreviviente. Ahora la Cámara de Casación hizo lugar a una apelación de hijos y concedió un recurso para revisar si el juicio debe o no comenzar de inmediato. Remitió el expediente a la oficina de sorteos, a los efectos de que genere el correspondiente legajo de casación y lo remita a esta sala. Es decir, que va a decidir si mantiene suspendido el debate o dispone que comience ya. El fallo, firmado por los jueces Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, tiene una instancia de revisión nuevamente en la Corte Suprema. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, la dictadura bajó la palanca en reiteradas ocasiones y la ciudad jujeña de Libertador General San Martín quedó a oscuras. En ese lapso, unas 400 personas fueron secuestradas, obreros, sindicalistas, militantes políticos. De ellas, 55 siguen desaparecidas. Denuncian represión dentro de la unidad penitenciaria número 40. Familiares de mujeres alojadas en la unidad número 40 de Lomas de Zamora del Servicio Penitenciario Bonaerense denunciaron haber sido reprimidas en sus pabellones luego de que la institución no diera respuesta ante el pedido de una salida especial solicitada por una interna. Según informaron, una de las reclusas había solicitado, por medio de su defensor, una salida especial para acompañar a su familia tras la muerte de su padre. A pesar de haber sido solicitada ayuda de manera pacífica, el personal penitenciario respondió con violencia, utilizando gas pimienta y balas de goma. Nuestra compañera habló con su abogado, ya le habían hecho todo para que salga, solamente faltaba que el servicio penitenciario de la unidad la saque. Aguantamos, hablamos bien, con respeto siempre. Se hizo a las 4 de la tarde, venía el cierre, a lo cual nos juntamos todas las compañeras de nuestro pabellón a reclamar para tener una respuesta, fue lo que explicaron las mujeres detenidas. Continuaron, entonces pedíamos una respuesta y nos reprimieron. Nos tiraron gas pimienta, nos empezaron a querer encerrar, nos pegaron, llamaron al personal masculino, nos tiraron gas pimienta, balazo de gomas para todos lados. Cuando nos dieron, por fin, nos pudieron meter a cada una en su celda, nos iban sacando al patio, recagándonos a palos. El personal masculino se reía y decía a las encargadas que nos saquen las zapatillas, que nos saquen el celular. Nos sacaron todo, nos golpeaban, nos pegaban patadas en la cabeza, en las costillas, nos decían que nos callemos, que no teníamos derecho a nada, que éramos unos gatos. El gobierno de Boric reprimió la marcha por el aniversario del golpe militar en Chile. A 51 años del golpe cívico-militar chileno, este domingo 8 de septiembre, se realizó la tradicional romería hacia el Cementerio General de Santiago, convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en conmemoración de las víctimas de represión estatal durante la última dictadura cívico-militar. Marcha que fue duramente reprimida de principio a fin por carabineros y que deja una indignante y lamentable noticia de un manifestante asesinado, donde, según relatos de testigos, el atacante habría contado con la complicidad de las fuerzas especiales de carabineros. Los asistentes a la romería señalan la brutal represión que, por segundo año consecutivo, bajo el gobierno de Boric, los ataques y provocaciones de la policía comenzaron desde un inicio, en particular hacia la izquierda independiente y de oposición al gobierno, a colectivos por Palestina y organizaciones de derechos humanos, que tuvieron que avanzar hasta el cementerio bajo una fuerte represión durante todo el camino, desde Plaza Los Héroes, pasando por el Palacio de Gobierno de La Moneda, hasta el mismo Cementerio General. Diez minutos faltan para las 11 de la mañana, 15 grados 1 en una capital federal que se va acercando a su máxima de 17 grados. La humedad sigue bajando, 70 grados, y el Congreso está todo vallado. Las fuerzas de inseguridad y represión siguen llegando, así que a quienes vayan al Congreso, vayan en grupos, tengan un pie, vayan anunciando a sus compañeras y a sus compañeros cómo están. Y para más información de esta realidad, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, porque necesitamos un poquitito, por un segundo, tomarnos un cohete que nos despegue de todo este universo. Les decimos que en el Día de les Maestres, la gestión de ningún bando se dio, más allá del asueto y de duplicar la remuneración por este mes, llevar adelante un mega festejo en todo el territorio. Habrá cohetes a la luna, toboganes desde la Loma del Peludo, tirolesa a las nubes y una serie de juegos de fuga para que las seños puedan salir volando del sistema. ¡Charco de arena! O sea, en teoría estoy para aceptar el paso del tiempo en mi voz. Está, o sea, no va a salir perfecto. Sofía Alves hace ella. Ella tiene el silencio que calla, el silencio que alborota y que no deja seguir. Porque ella tiene el sonido, ese que no percibo. Ella tiene la rima y lo que no debo decir. Lo que no se pudo se fue y ya no está. El vicio se queda, el vino se va. Que se asombre el hombre leyendo su nombre. Amor de arena, ella que sube allá. Que se quede el agua o que se vaya. Que se vaya. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Seis minutos quedan para las 11 de la mañana, seis minutos quedan para retirarnos del aire y unos minutitos más tenemos para leer un mensaje que ha llegado en relación al sorteo semanal. Exactamente, porque les recordamos, para quienes estén caídos del catre y recién ahora estén escuchando, que este jueves, sí, jueves, no el viernes, el día jueves, vamos a estar sorteando entradas para poder ir al teatro. Les decimos que es aquí en Capital Federal, así que quienes participen, que sea para, si están aquí, o para entregarle a algunas amigas, amigos, amigues, para que puedan disfrutarlo. Son dos entradas que podrán disfrutar y utilizar este jueves a las 20 horas. Y la consigna que está en nuestras redes sociales, en @charcodearena, tanto en Instagram como en Facebook, es: ¿qué película pirateada verían y con quién? Y también lo pueden hacer haciendo llegar sus mensajes de WhatsApp al 11-31-26-0887, como Lucifer, que nos manda un WhatsApp que dice: hola, por el sorteo, vería Matrix con mi hermana. Me parece un planazo, planazo. También otro que va ahí bien atrás, principio de los 2000, 2004, habrá salido Matrix por ahí. Grandiosa, sí, película. Más o menos. ¿Y Cocum, en qué? ¿En qué qué? ¿En qué año salió? No. Me tira demasiado para atrás. ¿Viste cuando tenés que poner tu año y vas muy para atrás en la rosquita? No, vos ni me la fue. Viste. Pero llega, chica. Voy a hacer una recomendación a Lucifer, ya que está queriendo ver Matrix. La semana pasada se proyectó aquí en la Tribu Mostra una de las primeras películas, digo una porque no sé si habrán hecho otras en la escuela de cine, si habrá alguna perdida, pero yo creo que si no, es la primera, una de las primeras películas de las hermanas Wachowski, que se llama Bound, como lazo. Es una película maravillosa, sobre todo porque tiene, lo voy a resumir de una manera muy, muy rápida, son dos lesbianas mafiosas, o haciéndole ahí una timba a la mafia. Y es una gran película. La verdad es que las Wachowskis empezaban ahí una gran filmografía que luego que continuó y continúa. Así que si querés ver Matrix con tu hermana, te digo que te sumes también esta, porque yo creo que te va a gustar mucho. Se me vino otra película a la cabeza que el otro día Agus me mandó el enlace y yo justo cayó fin de semana, que trabajaba todo el fin de semana y ya el último día no me daba para ir a esa hora, porque además el horario que tenía era como las 11 de la noche. Ah, no, era enlace de película pirateada. No, pero tranquilamente podría haber sido pirateada. Era una película que estaban volviendo a dar en el cine Gomón, que es Silvia Prieto. ¡Ay, qué bella y dije, película! Qué lindo volver a ver a Silvia Prieto en el cine, pero me pasó eso. Era un horario que lo podrían haber puesto más accesible, porque a las 11 yo, día de semana, ya estoy durmiendo. Pero también es una linda película para poder ver pirateada. Me da sábado 3 de la tarde, Silvia Prieto. Sí. Me da esa luz, me hace feliz. O domingo, que te juntás a comer. También. No te inviten a comer pollito, pero te juntás a comer y como que mientras preparás la comida, la escena sería así. Te juntás un domingo mientras preparás ahí, solcito, bla, bermucito, esto que el otro. Una vez que está todo hecho, listo. Te pones el cassette en la videocasetera y te pones VHS, pones play y empezás a ver a Silvia Prieto. Regerman, el director de esta película, está estrenando otra. Hacía muchísimos años que no estrenaba. Un director que tiene un cine muy particular, pero bueno, no estamos aquí para hacer una columna de cine, para hacernos las críticas, sino para recordarles que participen de nuestro sorteo. Nuevamente en las redes sociales pueden participar de la consigna, o como aquella radio participante que dijo: yo con la consigna no me voy a vincular, yo te digo que quiero las entradas y que me metan en el sorteo. En ese momento me acordé que llevaba a Silvia Prieto en la cartera. La saqué, la miré a los ojos y la miré por su entorno. ¿Te puedo tirar un último datito random, pero que recién se me cayó así en el medio del cerebro? No hubo acuerdo paritario y no hay renovación. Viste que vuelve Susana Jiménez a la televisión argentina. Sí, escuché ayer. Bueno, por si faltaban cosas que volvieran de los 90. Quien no firmó contrato y no llegó a arreglar un buen salario fue su histórico Susano. Así que va a volver Susana, pero sin su histórico Susano. Y la... ¿Y Marcelito estás ahí? Yo creo que Marcelito va a seguir ahí, pero... ¿Y con la conejita? No lo sé. Le vamos a preguntar a alguien que la conoce a ver si tiene novedades de eso. Vamos a ver cómo sigue. Pero así como te digo que no llega el Susano, te digo que en el Congreso se sigue aprontando la gente, los jubilados y también las fuerzas de represión. Así que nuevamente les decimos a quienes estén yendo o quienes estén allí que se cuiden, que estén en grupos, que en general la represión más brutal viene sobre los momentos de desconcentración. Así que hacerlo siempre con grupos grandes, en algún tipo de bloque, es lo más seguro. Quizás números de teléfono en la mano, alguna base que no vaya a la movilización y que se quede. Esas cuestiones mínimas que... Y mirar un poquito dónde están todas las guardias ubicadas, que también hay información dando vuelta en caso de que algo suceda, a dónde poder dirigirse rápidamente. Y nosotras rápidamente nos estamos dirigiendo hacia la montaña que nos viene de frente, porque ya cruzamos el umbral de las 11 de la mañana, el mate ya se nos terminó por sopear completamente, así que lo único que me queda preguntarte es, ¿cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Charco de arena. Disculpame un minutito, ¿me puedes decir por favor si me puede atender o no? Que si no me voy a mi casa, pues no tengo tiempo mientras vos estás con el mensajito de texto. ¿Puede ser? A patadas en el culo.